Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Estás a la intemperie? No. ¿Llueve? ¿Llueve? Sí, la lluvia. Bajó la intensidad, eso sí, por lo menos. Un poquito más tranquila la lluvia, pero no ha parado realmente. Jorge, te digo, yo no sé cómo vamos a hacer. ¿Por qué? Pero cada uno va señalando la posibilidad de la obra de teatro de Elvira. ¿Obra de teatro? Pero es increíble. Ahora Raúl quiere que sea importadora de muñecos de plástico. Sí. ¿Vos querés una obra de teatro? Después. Yo no, los oyentes. Ah, los oyentes. Digo, es Diego, es Daniel. Bien, ahora quieren que sea animadora también de fiestas y eventos. Sí. Trabajo no le va a faltar. Yo no sé si está jubilada, ¿no? ¿Está jubilada ella? Creo que sí. Bueno. Sí, están los dos con Totó, sí. ¿Y qué hacemos con Totó? No sé. Todo Elvira. No sé qué va a pasar con Totó. La verdad que no sé qué va a pasar. Tenemos que buscarle algo también, porque si no... No es justo tampoco, que amigos me algo hay que ahí, hacer, eso es clarísimo. Como pintado. Clarísimo. Está pintado, qué tremendo. Seguro, mal. Hay que sumarlo a la obra de teatro. Bueno. Bien, Jorge, después vamos a compartir todos esos mensajes que nos han ido llegando, porque se ve que la lluvia ha motivado a todos para que esta mañana, reitero, estén todos trabajando en pos de... Nicolás se suma, mira. Sí. Totó letrista, nos dice Nicolás. Que el letrista no se olvide. Totalmente. Que haga el guión. Jorge, vamos a la nota que tenemos a María Fernández. No la María Fernández que conocemos, sino María Fernández, de comunicación de CLAE, que ha venido desde la capital para hablarnos de lo que está trabajando esta campaña que está organizada por L'Oréal París y que se llama Stand Up contra el acoso callejero, y queremos saber justamente los detalles. Gracias, María Fernández, por este tiempo. Contale a Jorge y a toda la audiencia de qué hablamos cuando hablamos de este Stand Up, que yo te hacía preguntas fuera de micrófonos, pero que se van a reiterar justamente ahora al salir al aire. Primero, bienvenida a Frecuencia Abierta, es la primera vez que hacemos nota contigo. Sí, así es. Les quiero agradecer mucho el espacio y la atención que hayan venido hasta acá, así que bienvenidos ustedes. Y bueno, les cuento un poco acá a pedido de Karina. Stand Up es una campaña global que L'Oréal está desarrollando a nivel de todo el mundo, de varios países, ya está funcionando en más de 15 países. Y se trata de una campaña de responsabilidad social de la empresa que tiene el objetivo de empoderar mujeres no solo de la belleza, sino también de dar herramientas para que se sientan más seguras, para que levanten su autoestima, para que puedan desenvolverse de una manera, desarrollarse, ¿no? Y ahí es un punto donde conecta con la misión y la responsabilidad social de CLAE de trabajar para el desarrollo humano. Vuelvo un poco a la campaña. La campaña es una, como les decía, una campaña global. L'Oréal se asocia con una ONG, una organización estadounidense que desarrolla una metodología específica que se llama la metodología 5D, que es la que es la protagonista de esta campaña. Para brindar esas 5D, son 5 herramientas para tratar de hacer algo, poder accionar frente al acoso callejero. Entonces, bueno, si bien esa organización estadounidense es la que desarrolla la metodología, L'Oréal lo que hace es asociarse con organizaciones locales en cada país para llevar adelante esa formación y transmitir esa formación en cada país. En Uruguay hemos tenido la suerte, que ha sido la Universidad CLAE, el honor de que nos hayan elegido. Y por esto que les decía, nos conecta mucho desde la misión institucional de una empresa y la otra, de una organización y la otra, que tenemos ese fin común de empoderar personas, de trabajar por el desarrollo social. ¿Podemos hacer, por lo menos señalar cuáles son esas 5 herramientas que mencionaba? Está buenísimo esa pregunta porque es como muy fácil de memorizar, ¿no? La idea que se llama 5D es porque son 5 acciones que todas empiezan con D y son muy fáciles de memorizar. Son 5 acciones que lo que permiten es que actuemos ante la situación de acoso callejero, con seguridad sobre la persona que actúa, que eso es lo más importante de resaltar. Entonces esas 5D están pensadas desde la más simple a la más compleja, la más comprometida. La primera es distraer, ¿no? Todos hemos sido testigos en el momento de una situación de acoso, entonces, bueno, ¿qué podemos hacer ante eso? Hacernos pasar porque conocemos a la persona, por ejemplo, pedirle la hora, preguntarle cómo está, distraer al acosador para tratar de disolver esa situación de acoso. La segunda es delegar. Cuando yo ya no me siento tan seguro o segura para accionar directamente porque puedo correr algún tipo de peligro, es delegar. que es la segunda de, le pido a alguien con cierta autoridad en el contexto que actúe por mí, ¿no? Puedo identificar que hay un policía, que hay una autoridad, que estoy en el transporte colectivo, un conductor, un guarda, y que me ayude a intervenir de alguna manera con la situación de acoso. La tercera es documentar, que es muy importante porque es documentar puede ser sacar una foto, hacer un pequeño video, anotar una matrícula si el acosador está en un auto, recordar características físicas del acosador. Porque bueno, el acoso está hoy definido y reglamentado por ley y es importante que tomemos conciencia de que se puede denunciar. Entonces, la documentación de la situación es importante para esa acción posterior que es la denuncia. La cuarta D es dar asistencia, que bueno, el acoso siempre genera, tiene una incidencia muy fuerte en el bienestar psicosocial de la persona, ¿no? Entonces, dar asistencia es acercarme una vez que eso pasó y preguntar si está bien, si puedo ayudar en algo, empatizar de alguna manera con la otra persona que siempre se ve afectada, muchas veces humillada. Entonces, darle una asistencia inmediata para tratar de solucionar esa situación. Y la quinta y última es, esperen que tengo acá el machetito, es dirigir, ahí va, que siempre me olvido, que es la más comprometida porque ahí implica que como protagonista voy y directamente increpo al acosador para que termine con la situación. Por eso hay que evaluar, y es importante en la formación que explica un poco esto, evaluar cuál de las 5D corresponde o es más pertinente y más segura para mí, para el quien actúa en cada momento. Bien, María, según lo que me vas explicando y a la audiencia también, entiendo que no solo es una formación individual, teniendo en cuenta que a partir de eso puedes ser un colectivo de ayudar a otras mujeres. ¿De qué manera se hace llegar este conocimiento a la persona? Exactamente, eso es muy importante. La campaña tiene dos grandes patas. La parte que L'Oréal está publicitando, ya quizás muchos empiezan a ver en redes porque la campaña ya está activa. El proyecto en Uruguay se lanzó oficialmente el 2 de junio. Seguramente vean en sus redes o incluso en vía pública la posibilidad de acceder a una formación que es online. Online y gratuita. Toda formación relacionada a esta campaña es importante resaltar que es virtual y gratuita. Entonces, la manera más fácil que ofrece L'Oréal es a través de una formación que está colgada en su web. La web es standup-delmedio-uruguay.com. Y ahí simplemente, siendo mayor de 18 años, se deja un pequeño registro, un correo electrónico y se puede acceder a esta formación donde se explica esta metodología en 10 minutos, ¿no? La segunda instancia es donde interviene la Universidad CLAE, que es en coordinación interinstitucional. O sea, CLAE coordina con otras organizaciones que nuclean a públicos especialmente afectados por esta problemática y da una formación a nivel de talleristas y formación para que esa información, valga la redundancia, pueda desbordar en esos colectivos. Colectivos como que surgen de las encuestas, ¿no? De prevalencia sobre género, violencia de género y generaciones y particularmente sobre acoso callejero. Obviamente, comunidades de mujeres, que son las más afectadas, comunidades de migrantes, la comunidad LGBTIQ+. Entonces, bueno, ahí las organizaciones coordinan y acuerdan con el CLAE y se da una formación que es un poco más extensa, es de una hora, que ya es más vivencial, con más ejemplos, profundizando un poco las herramientas, pero también es online y es gratuita y está bueno que las organizaciones sepan que no tiene ningún costo hacer este acuerdo con la universidad. María, me decías también fuera de micrófonos que están trabajando desde junio. ¿Ya tienen alguna cifra de las personas que han participado y de qué tipo de situaciones se han planteado? Bueno, ahí es re importante porque más allá de que esto es una formación que a priori resulta útil, L'Oréal y Universidad CLAE se proponen objetivos concretos. La formación online gratuita de 10 minutos ya está en marcha hace bastante tiempo. Porque L'Oréal lo viene implementando a nivel global, como les decía al principio, se están formando al día de hoy van más de 800.000 personas en todo el mundo, ¿tá? Y el objetivo es a fin de este año tener 1.5 millones de personas formadas. Después, concretamente en Uruguay, las cifras que los acuerdos recién se están trabajando, la idea es llegar por lo menos a 25.000 personas, 20.000 personas con la formación gratuita, por lo menos, ¿no?, como base. 20.000 personas con esa formación de 10 minutos y al público, al que tiene que llegar claro, que es el público bien específico, por lo menos 5.000 personas. Por eso es importante el acuerdo entre organizaciones, para que esas 5.000 personas sean las que más puedan aprovechar esa formación y, bueno, utilizarla y desbordar, como te decía fuera de micro. ¿Quiénes manifiestan mayor interés? ¿Son mujeres, hombres, entre qué edades? Bueno, la formación está planteada para mayores de 18 años, que eso es importante, pero en realidad sí, las mujeres somos las más afectadas por este tema. Hay estudios, bueno, la segunda encuesta de prevalencia que se hizo en Uruguay, que es de 2020, arroja que el 55% de las mujeres reconoce haber sido víctima de acoso callejero en algún momento de su vida. Y es una cifra que a priori nos parece baja, ¿no? Porque siempre cuando comentamos en los equipos de trabajo de este proyecto es si todas nos ponemos a pensar en algún momento, todas hemos vivido eso, ¿no? O sea, esa misma encuesta dice que una de cada cinco en los últimos cinco meses ha experimentado algún tipo de acoso callejero o lo ha visto, ha sido testigo. Y después hay una cifra que es súper estremecedora, que la obtiene L'Oréal de una encuesta global que hace con la empresa Ipsos, que es una encuestadora de mercado, hizo este estudio en un público de 15.000 personas en 8 países, y lo que arroja es que el 80% de las mujeres han experimentado violencia de género a través del acoso callejero en el mundo, ¿no? Y que hasta el 76% dice haber sido testigo. Entonces son cifras muy altas, es el tipo de violencia de género y generación que quizá está más naturalizado, ¿no? Porque todas hemos crecido con esto de, bueno, si me gritan algo por la calle es normal, y la idea es como trabajar sobre eso, no solo empoderar a las mujeres y a otros colectivos que también son afectados, sino poder desnaturalizar esta situación que es dañina, ¿no? Porque cuando yo les hablaba de la cuarta D, que es dar asistencia, todas generamos, vivimos con culpa esa situación de acoso. Es porque yo me vestí así, porque caminé por tal lugar que sabía que era peligroso, porque no, lo vivimos como el problema propio. Y en realidad está bueno entender que es un problema social, cultural, sin duda, contra el que tenemos que combatir, ¿no? Entonces está bueno entender que la culpa no es parte de esto, que la humillación es parte de un acto de violencia, y trabajar para que esto deje de ocurrir. Por eso la importancia de la 5D, ¿no? Documentar, dar asistencia, poder denunciar después. Es muy importante la metodología para trabajar en todos los aspectos que tiene que ver con este tipo de actos. Sin duda ha sido sumamente interesante esta charla. ¿De qué manera llegamos a esta información? ¿En qué link? ¿A qué mail se comunican las que estén interesadas o interesados en formarse? Perfecto. Recuerden que todos los que quieran ya hoy, termina la nota o en algún momento están cocinando, lo que sea, poder entrar a la formación gratuita que tiene L'Oréal en la web standup-delmedio-uruguay.com. Después, las organizaciones que nos estén escuchando y quieren acordar con el CLAE para llevar adelante esta formación más profunda, se pueden comunicar al correo específico standup@clae.edu.uy o comunicarse a nuestro teléfono central 2900-7194, que ahí el equipo los va a derivar con la coordinación de este proyecto para realizar el acuerdo correspondiente. ¿Estas formaciones que brinda CLAE son gratuitas también? Todo es gratuito y virtual, así que lo pueden hacer cómodamente desde su casa, y después también compartirlo, ¿no? Porque esta es la idea, la formación puede impactar en los usuarios directos, pero la idea es que después lo podamos compartir con nuestro grupo de amigos, con nuestros hijos, con nuestras familias, y es tan importante la concientización en mujeres como en hombres, ¿no? Porque los varones pueden ser un aliado, como en todo tema de género, ¿verdad? Un aliado importante que si toman conciencia de esto y lo trabajan a través de sus grupos de pares y demás, sin duda vamos a tener más éxito que si trabajamos con parte de la sociedad. María Fernández, Comunicación CLAE, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.